Tengo hambre. Compremos unos nachos. Me faltarían los frescos también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. Sí, yo también. Palomitas. Yo quiero palomitas. ¿Y a qué hora para empezar peliculeando? No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga ese celular, vos, que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Sí, ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Este programa es presentado por Cinemark. Señores, bienvenidos a Peliculeando con nuestro gran amigo Rodolfo Sisu Velázquez. Buenos días, Sisu. Muy buen día. Y hoy, como todos los viernes, hoy es día de ir al cine, Sisu. ¿Qué me cuenta Cesarín? Ahí estamos, todo bien, Sisu. Ya listo para el fin de semana. En efecto, listos. Y ya con una recta ya hacia Spider-Man. La otra semana, ¿verdad? La otra semana, así que hoy vamos a hablar de las películas anteriores de Spider-Man. Ya sé, tenía que mandarle un mensaje a alguien, ya me acordé. ¿De qué? De ahí viene. Sí. No, pero tengo que mandarle un mensaje a alguien. Uh-huh. La otra semana supuestamente es posible premier, ¿no? Mm. Ah. Digo yo, ¿verdad? Es el viernes, creo. Sí, el viernes. No, no, sí. Broma. Creo que sí, es el viernes, ¿verdad? ¿En la película? No, la premier. Sí, entonces, es el viernes, hace nivel mundial. Ah, entonces va a ser el viernes. Oh. El viernes o jueves, algo así, porque ya del otro lado ya me avisaron. Ah, ¿ya te tiraron maíz? Sí, no, ya la tienen agarrada. Ah, ok. Ah, dale, bueno. No te preocupes. Vamos a repasar entonces. Estamos viviendo en el oscurantismo ahorita. Sí. Es que ahora, qué feo, a todo bajo. Vamos a repasar la cartelera gracias a Distribuidora de Películas. El segmento de estrenos es presentado por Distribuidora de Películas. Bueno, Sisu, ¿ya viste Madagascar 3? Divertidísima. Divertidísima. Ah, bueno, pues todavía yo no la he ido a ver, así que me voy a aventar este fin de semana. ¿Y American Pie ya la viste? American Pie, entretenidísima también, una comedia de verano. Ah, una comedia ligera, César, no. Pues básicamente son los dos estrenos de esta semana, para niños, Madagascar y American Pie, el reencuentro. Así que nos vamos a música y ya regresamos con las noticias con Sisu. El segmento de estrenos fue presentado por Distribuidora de Películas. Estás escuchando Peliculeando. Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, señores, regresamos a Peliculeando gracias a Cinemark. Ya sabe que todos los estrenos, El Hombre Araña también, que se estrenará la próxima semana, tiene que irlo a ver en las mejores salas de Honduras. Esas las encuentra en Cinemark. Y tienen comprar... La Era del Hielo también ahí. Es correcto, sí. La Era del Hielo que ya estrenó. Prometheus también lo tienen ahí. También. Sí. Pon, chiqui, pon, pon. Sí. Bueno. Y bueno, para que compre los boletos en línea, en www.cinemarkca.com. Y después hay que... Bah, ¿y por qué? No, aquí nos escribe en el muro que sí podemos dar hoy la opinión de Prometheus. Muy buena película. Efectos especiales muy buenos. Bueno, es del padre de la ciencia ficción moderna, que es Ridley Scott. Si ustedes se acuerdan de Blade Runner, si se acuerdan también de incluso las primeras de Aliens, él fue el que las trajo. Es cierto, es cierto. Así que muy, muy buena película, altamente. Fíjate que hasta el momento, y haciendo una pequeña acotación, yo creo que es la que mejor aprovecha el 3D ahorita. En cuestión de una película real, por los efectos que le logra sacar. Obviamente, si le hacemos la comparación versus los Avengers, te das cuenta de que vos disfrutas más en la tercera dimensión de los Avengers, por ejemplo, con el Helicarrier. Ahí es donde más le sacan provecho. Yo creo que, bueno, y si ya decirte otra película, yo creo que sería Battleship, que le sacó el jugo al 3D. Creo que hasta este momento esa es. En las películas animadas, pues vos sabés que hay un poquito más para hacer. Perdón. Creo que ahorita de Brave, que creo que le van a poner Valentina o algo así aquí, ¿no? Sí, creo que algo así, no me acuerdo. Que es la nueva película de Disney en cuanto a películas animadas. Creo es que de pues, Pixar, sí, ¿verdad? Es que hay un rollo, parece que no sale con Pixar. Ah. No salen con Pixar, parece que declinaron. Y es de Tim Burton, o sea que podemos esperar algo bueno. Ajá. Ahora, ¿vos te imaginás? Obviamente sería como más para fanáticos, ¿verdad? Pero una película de Pixar dirigida por Tim Burton. Uy, sí, sería pinta. Eso sería como... Creo que todavía estaríamos esperando eso bastante por ahí. Bueno, un poco de noticias variadas en general. En la parte de video, Indiana Jones va a salir para en Blu-ray, donde tendrá su todo el 18 de septiembre, donde vas a sacar todas las películas de Indiana Jones hasta el momento. Creo yo que este puede ser como una estrategia para ver si todavía Indiana Jones logra vender bastante como para que eso empuje la quinta película, que ya se sabe que se ha estado cocinando desde hace mucho tiempo. Pero todavía no hemos tenido palabra oficial si se va a hacer o no. Más bien Steven Spielberg está pensando un poquito más en Jurassic Park, como habíamos dicho la semana pasada. Así que dudo que ahorita el proyecto de Indiana Jones vuelva a agarrar vuelo. ¿Cómo le fue en la película anterior? No, si le fue bien. Oh. O sea, salieron bien y un poquito más. Oh. O sea, sí justificó el gasto, pero no fueron los bombazos. O sea, es que fíjate que es bien relativo, porque yo te puedo decir, pudo haber hecho más dinero esa, pero es porque el costo es más alto, ¿no?, de la película. Pero al final creo que los fanáticos en general quedaron con ganas de un poquito más. Y el público general que conoce Indiana Jones desde siempre dijo que no ofreció absolutamente nada, pues. Que se mantuvo. Lo mismo. Lo mismo. Era ver un capítulo más de Indiana Jones. Y yo creo que para hacerle tanto es porque esperabas algo bueno. Y Shia LaBeouf no hizo absolutamente nada en la película. No fue un personaje que... Porque la idea era poderle pasar a él la batuta para que él fuera el nuevo aventurero. Pero si te fijas, incluso cuando él quiso agarrar al final el sombrero del papá, él mismo se lo volvió a poner y le dijo no. No funcionaste, chan. No funcionó. Y bueno, era mejor decir que en este caso, que el papá de Indiana Jones, Sean Connery, estaba muerto, porque era un tipo que todavía podía ofrecer un poquito más, aunque sabemos que él ya se ha retirado del cine, ¿verdad? Él ya absolutamente ya no le interesa tanto y que para sacarlo del retiro estaba bien, bien difícil, bien difícil. Él ya, yo creo que ya con todas las películas que él hizo y a todas generaciones que complació, ya es difícil que regrese por algo, ¿verdad? Sí. Tenemos un especial también de Blade Runner, ¿verdad? En cine de aniversario, porque recordemos que esta película es de 1982, ya estamos en el 2012, cumple ese aniversario y ahí está. Ahora bien, tenemos también un par de cosas sobre Spider-Man que hablamos en el Facebook de Peliculeando. Pueden ver ustedes que tenemos un poquito de cómo nació Spider-Man y también tenemos la galería de villanos. Que fíjate que hoy por hoy siento que es una de las mejores galerías para cine que existe. De ahí apartando a Batman. Apartando, yo te estoy hablando más bien del lado Marvel, pudiese ser. Yo creo que es de los mejores que tiene. Ahora bien, ¿por qué ha gustado Spider-Man durante generaciones y generaciones? Porque Marvel ha encontrado en él una fórmula perfecta para mantener al adolescente leyendo los cómics. Porque es, como por la edad de Spider-Man, que está en el colegio, etcétera, etcétera, es un joven con los problemas que tiene cualquier joven, pero sin embargo la responsabilidad también de ser un superhéroe, de abrazar sus poderes, y le toca combatir prácticamente con villanos que desconocen hasta cierto punto que él es un cipote, pues. Entonces sí le ha tocado bastante duro y eso es lo que a la gente le ha gustado. Ahora, analizando un poco las películas que vimos, la primera película, un evento en el 2002 totalmente esperado. El tráiler de Spider-Man duró mucho tiempo en internet, la gente le gustaba, le encantaba verlo. Y ojo que el primer teaser, ¿te acordás que era el robo al banco? Se habían escapado los ladrones en un helicóptero y en medio de las Torres Gemelas, sí. Spider-Man los había capturado. ¿Qué? Pues fue que lo quitaron, obviamente. Esa escena tuvo que ser borrada totalmente después de los eventos de septiembre. Pues, ¿y en los discos que venden ahora ya no sale como esa parte? ¿También lo quitaron? Lo quitaron. Totalmente. Ahora bien, ¿qué nos muestra esta primera película? Los inicios del arácnido en función de cuando Tobey Maguire lo toma, está en el colegio, pero está a punto de salir del colegio. Entonces, sí. Y esta que viene no es así. Esta ya está en los años del colegio, sí, propiamente. O sea, ya se va un poquito más. Está atrás, como en la serie incluso animada de que está, sí, sí, eso que está en el colegio todavía. Yo creo que están optando bien porque todavía se le puede explicar a cómo te dijera explotar los años de colegio. Ahora bien, empieza el romance que tiene en la primera película, el gran amorío que él tiene con Mary Jane. Ojo, que era el momento de sacar a Gwen Stacy porque estaba en el colegio. Pero bueno, como estaban saliendo, eso era lo que querían hacer. Un semitriángulo amoroso ahí, porque obviamente su amigo Harry ahí está, ¿verdad? Que es el que convierte en el novio de Mary Jane. Y sin embargo, Spider-Man empieza a tomar sus poderes, incluso su primer ataque, él quiere ganar dinero. Eso es lo que le gustó a la gente, que él quería ganar dinero con sus poderes para comprar un carro para invitar a Mary Jane a salir. Algo totalmente lógico. Pues. Obviamente en la nueva película ya no te tienen que presentar tanto porque todo el mundo ya se conoce esa historia, ya saben que la araña... Se supone que tiene que... Porque como vos habías mencionado, es una película que está no, muy... No, pero es que ellos se van por otro lado, fíjate. Porque por ellos, otro lado. Sí, porque ellos ya hablan del papá de él. Es que aquí, ojo... De Peter Parker. Sí, aquí exploran sí la parte paterna de él. ¿Quiénes son sus padres? ¿Por sí qué se fueron? ¿Por qué lo abandonaron? Algo que en la serie anterior ni se tocó ni se molestaron en tocar. Esa es buena pregunta. ¿Qué le pasó a los papás de Peter Parker, supuestamente? Mira, dice Pablo... ¿verdad? Palabras de él. Dice Pablo. Dice Pablo a mí. Dice Pablo, ¿no? Que usualmente en las sagas, cuando han metido a los papás de Spider-Man, no ha funcionado. Ah. Uh-huh. Aquí los tratan como que si eran una especie como de agentes especiales o algo por como el que el estilo, papá era un científico, y trabajaba en algo, sí, algo secreto, etcétera, ajá, etcétera. Por ahí va la cosa. Entonces, se ha probado con eso y dicen que por lo menos en el cómic no ha funcionado al 100%, pues, porque le quita el protagonismo al muchacho solo que se tiene que crear con sus tíos, etcétera, sí, etcétera. No como el hombre araña, sino que como Peter. Uh-huh. Entonces, no, yo olvídate de los inicios de la película que te estoy hablando, olvídate que no tiene que ver con esta película. Sí, porque todo el mundo ya se lo sabe. O sea, esas películas están bien frescas que las ponen a cada ratito. Entonces, al ver la nueva, me imagino que algunos se va a ir con... Pucha, que van a volver con lo mismo. Es que sí, en efecto van a irse. Sisu, ¿vos crees que esta película tenga el éxito que tuvo la primera, de Sam Raimi? Fíjate que yo digo que no. Yo en lo personal. Ajá. Porque la primera fue como, wow. O sea, todo el mundo esperaba ver al Hombre Araña de carne y hueso. Sí, y ahorita ya lo hemos visto. Y mira, a nuestra generación no. Porque en primer lugar, prepárense porque es una hora sin ver Spider-Man. ¿Por qué? O sea, una hora que todavía no va a salir Spider-Man con su traje. Porque es una película de inicios. Yo siempre he criticado que Hollywood nos está dando demasiada película de inicio. Realmente, fíjate que, vaya, ponete Punisher 2. El hombre empezó a matar desde el minuto 1. Pues. La película, ok, no fue buena. Va, la gente casi no le gustó. Pero es una película que va lo que va. Vas al personaje y a la historia. Pero en este caso, como es de origen nuevamente, aparentemente va a utilizar un par de trajes antes medio que él hizo así. Ajá, ajá. Para medio como salir. Como siendo la parte de la primera película que era cuando iba a pelear. Es que ahí es tu error, Renan. Olvídate de la primera película. Sí, tipo Hulk. Olvidarme de la primera película. O sea, ya olvídate, no digas que eso ya existe, lo sabe, eso sí. Ya no. Entonces, cualquier referencia que puedas sacar... Pero es que es difícil, Sisu. Es difícil sacarte de tu cabeza ese inicio. Sí. Para mí, el verano de este año, yo lo he dicho, consiste en tres grandes preguntas. Uno, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué Nicolas Cage insistió tanto en hacer esa segunda de Ghost Rider? Pero demasiado... En general, ¿vale? Estas preguntas en general. Sí, ajá. Demasiado insistió. Algo que al final no cuajó como él quería. La película tan mala que... Mira, perdí mi... Yo no vi la segunda, pero a mí la primera no me pareció mala. No, película es buena. Que la primera es una super película. Bueno, pero si la primera le fue bien, yo creo que él podía optar a la segunda. Sí, el problema es que esta vez tuvo que ver él. En la primera no, en la primera había un presupuesto mejor. En esta no había mucho presupuesto. No, en esta no había presupuesto. Una película independiente europea. Se parecía al video de... ¿Ah, en serio? Sí, sí. Por el video de aquel. Mala. O sea, nada, o sea, no tiene producción norteamericana para nada. Y yo creo que cuando hay producción norteamericana se nota que le ponen, sí, un poquito más de dinero. Pues. Sí. Bueno, ¿te acordás que el hondureño Christopher Lambert salió ahí, pues? ¿Verdad? El demonio tuvo que utilizar carro para moverse. Solo el villano estuvo muy bien, pero no lo pudieron explotar tanto, sí, que le quedó igualito al cómic, ¿verdad? Sí. Ahora bien, la siguiente pregunta es, ¿por qué un reboot demasiado pronto? O sea, imagínate, tenemos que 10 años de la primera película. De Spider-Man. De Spider-Man. Y hay un reboot después. Ok, que lo pueden haber justificado financieramente, cualquier cosa que le pudieron haber dicho, pero al final sigue siendo una pregunta. Y la tercera pregunta es, ¿por qué Bane? Hay más villanos. Entonces, para mí... Por Batman. Ajá, sí. Batman. Entonces, si te fijas, todas esas preguntas van dirigidas específicamente a películas de superhéroes que todavía no se han contestado. En la primera me quedó una incógnita. Yo quiero saber, o sea, definitivamente yo voy a ir y mira, voy a pasar un día antes como limpiándome la cabeza de todo lo que pueda saber de Spider-Man. Para ir un poquito más como... con la mente más abierta. Más abierta. Qué bueno que el chinguito no ve todavía. Y receptivo. Si mirara el canal de Disney... No, fíjate que esas tres preguntas que acabas de formular, fíjate que son muy buenas, muy, muy acertadas, porque, o sea, es que es cierto. Todo lo que dijiste es... Ese es un gran porqué. O sea, y que se tienen que contestar, pues. Yo creo que te la van a contestar hasta que mires las películas. No, correcto. Chica, ahí ya vamos miraste a una y ya viste el primer fracaso. Pero no entiendo por qué, ¿verdad? Sigo sin entender el porqué. Por eso, pero ya tenés el primer fracaso. Bueno, vamos rapidito con música, señores. Ya regresamos, señores. Sisu, rapidito también mencionarles que ya con lo del Hombre Araña se viene este evento que es el próximo domingo. Este domingo. Donde ustedes van a poder ir a disfrutar a... ¿Sería en Cascadas? En Cascadas Mall. Exactamente, ahí en la Plaza Central, ahí van a tener un evento específicamente del mundo de Spider-Man, van a tener lo que es pintacaritas, van a tener actividades del arácnido, figuras va a salir de colección. Figuras de colección, el mismo Hombre Araña va a estar ahí. Tomándose fotos. Todo. Además de eso, va a haber una charla donde estará nuestro amigo Pablo Moya. Pablo Moya va a decir así como, y nos dijo el tema, sí. Va a ver si me lo recuerda Pablo y me lo pone al mensaje, pero un tema específico sobre Spider-Man. Así que señores, no se lo vayan a perder, el día domingo a partir... Y no es la especialidad del hombre, ¿te puedes imaginar? Sí, a partir de las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y como a las 4, porque por la final va a ser la charla. La charla, exacto. Para que le den tiempo a la gente la que pueda Euro. Sí, ir a disfrutar del partido. Rapidito con música, ya regresamos, estás en película. Descubre el nuevo Cinemark en World Galería San Pedro Sula. Ven y conoce el nuevo complejo con 6 salas tipo estadio, butacas reclinables, pantallas gigantes, 3 salas 3D digitales, compra en línea, boletería electrónica, la mejor calidad en snacks y alimentos. Y todo lo que ya has disfrutado de un nuevo complejo cerca de ti. Te esperamos desde este viernes 30 de marzo. Disfruta la experiencia Cinemark en Galería San Pedro Sula. Estás escuchando Peliculeando, Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Regresamos a Peliculeando gracias a Cinemark. Ya lo sabes, las mejores salas solo en Cinemark Tegucigalpa y San Pedro Sula. Si quieres ver la cartelera, además comprar tus boletos en línea, ingresa a www.cinemarksea.com. O en los kioscos también fuera del cine para que no tengas que hacer tanta fila. Ahí vas a poder comprar tu boleto sin ningún problema. Cinemark. Pues bien, una pequeña recomendación para el video, si la pueden encontrar, es una película que se llama The Raid o La Redada. Fíjate que es una película totalmente de acción. Pero fíjate que, sorprendentemente, no es de Estados Unidos, sino que más bien es del cine indonesio, que consiste en un grupo de SWAT que se tienen que meter a un edificio que está controlado por un narcotraficante. Pero esos 30 pisos, ellos tienen que subir hasta el último piso, pero en cada piso se va encontrando cada grupo de maleantes, de vecinos. Parece todos videojuego. Armados. Exactamente, de hecho, la analogía es videojuego. Y si vieron hubo una nueva película al principio que se llamaba De Año, de no recuerdo el nombre ahorita, recién la vi, que fíjate que es también estilo Call of Duty. Es como el nuevo tipo de cine de acción, pues, como en primera persona, vas como con la pistola, etcétera, ajá, etcétera. Es bastante interesante, pues. ¿Cómo se llama la película? La que te estoy recomendando es La Redada o The Raid. Ok. Para hacer un cine independiente extranjero, yo creo que vale la pena que le demos una miradita. Es para poder rentar. Sí, hay que buscarla, ¿verdad? Porque como es un cine independiente es complicado, ¿verdad? Pues bueno, en otras noticias, aparentemente Avatar, que recordemos que es la película número uno con mayor recaudación mundial doméstica, prácticamente es la película. James Cameron desde hace días dice que quiere trabajar en las siguientes secuelas. Sin embargo, Sigourney Weaver comentó que recién había hablado con James Cameron y dicen que no quiere hacer una 2 y 3, sino que quiere hacer una 2, 3 y 4. Sí. Pero que sin embargo no tiene todavía la tecnología, algo que ya sabíamos y que está todavía en desarrollo. Sin embargo, muchos de los fans de la película dicen que no es necesario también irse tanto hacia una cuarta parte, que a veces con la segunda o la tercera pues puede defenderse la cinta. La segunda supuestamente es que va al agua. Exactamente, algo así, ¿no? Son al nivel acuático, ¿verdad? Entonces, que para que el 3D le funcione en el agua, dice que necesita por eso desarrollar una nueva tecnología. Yo no sé cómo va a ser esa tecnología. O sea, te vas a sentir que te vas a ahogar. Sí. Tengo que echar agua en la cara. Pero, sí, o sea, no sé qué va a hacer el cine. Tiene que echarse un chorrito. Un chorrito. Así chorrito. Como habías mencionado en aquellos tiempos, que cuando era un mal olor, tenías que rascar. Tiraba ahí. Sí. De hecho, fíjate que la atracción de Universal Studios, si no me equivoco, sí, era la de Terminator. Yo fui. Que llegó un momento, basada en Terminator 2, que explota el tipo porque está, recordad que es metal líquido. Sí. Entonces te caen chispitas de agua. No, hombre. Ajá. Y por ejemplo, en otra atracción, Disney es viejo en esto, pues es como mitad actuado, mitad cine, pues. Entonces el otro era, creo que, ¿te acordás de aquella serie de películas que Disney encogía a los niños, verdad? Ajá. Entonces vos sentías que te habían encogido. Entonces, de repente, como salían un montón de ratones y sentías algo en los pies, como que se iban caminando los ratones. Entonces, todo el mundo gritaba y levantaba las. Pero realmente era puros efectos de butaca. ¿Me entiendes? Increíble. Solo es pero fíjate que vos haces eso ahorita, un buen susto en una película de terror. Son sí. brincos. Sí. Es caro hacer eso. Sí, ese es caro, porque recordá que esa es una sala especial. Sí. Es una sala especial que es más fácil, entre comillas, hacerlo, porque solo es una, ¿verdad? Y lo haces una y otra claro. vez, pero ya ponerlo a nivel masivo para que todo el mundo lo disfrute es difícil. Es bien complicado, sí. ¿verdad? Bueno, la bellísima y taquillera de ahora en adelante de Charlize Theron, porque prácticamente película donde Charlize Theron sale es taquilla. Si no, empecé a contar, no desde hace tiempo, que ya sabemos que ella tiene carrera, sino que recién, Hancock, ella se metió, taquillera, sí, sí. ¿verdad? Blancanieves se metió taquillera sí. este año. Prometeo se metió taquillera. Y ahorita va directamente a Mad Max. Entonces ya están, dice, ella confirmó que a partir de julio ya empieza su agenda para filmar Mad Max, obviamente en Australia. Dicen que es una redefinición, o sea, una versión propia. No es ni reboot, ni reinicio, etcétera, etcétera. Pero según los rumores de la web, se supone que es una secuela que le sigue a la de 1985, que es más allá del Domo del Trueno. ¿Te acordás? Que fue con que salió Tina Turner ahí. Uh-huh. Ahora bien, recordemos quién va a ser Mad Max y va a ser Tom Hardy, que es el mismo Bane ahorita en las películas de Batman. Culminando con las noticias, pues, incluso le estaban consultando a Christopher Nolan de que ahorita que ya tiene un buen trato con Warner, que es lo que sigue después de terminar de hacer Batman, uh-huh. que él dice que ya no sigue con nada. Dice que él no tiene proyectos en mente. Sabemos que él tiene que ir a apoyar directamente a su hermano con lo que es Superman, pues. Mm-hmm. Que a pesar que el guión ya está escrito, recuerda que cuando se está filmando siempre hay un montón de cambios que hay que hacerle, etcétera, etcétera. Entonces, aparentemente, y Warner estaría más que contento de que Christopher Nolan le diera una miradita no, pues. Ahí a... Pero el hermano va a dirigir. No, el hermano es el que escribió. Escribió, okay. ¿Verdad? ¿Y el hermano qué onda sabe de Superman? Pues pregunto. Mira, es que todo el mundo decía como... Sí, pero ¿cómo van a revisar el guión si ya están filmando? Es que eso es lo que te acabo de decir, que ajá. cada vez cuando ya se está filmando siempre hay cambios en los guiones. Ah, ok. Entonces ellos tienen que ver que, bueno, si la historia cuadra y todo. El trabajo del guionista... Es que mira, hay dos cosas. Por ejemplo, usualmente, te voy a poner el ejemplo de Indiana Jones. La película de Indiana Jones, esta última se solicitó que alguien escribiera el guión original. El guión original se escribe y se le pasa a George Lucas para que lo revise. Él le quita, le pone, pero ya la idea ya está. Porque es que alguien, vos podés tener la idea, pero alguien te tiene que escribir el guión. O mejorarla. El diálogo, el momento, describir la escena, ¿me entendés? Eso te ayuda. Ajá. Entonces viene alguien que es el encargado de decir, no, esto está bien, esto no lo había pensado y me gusta, o esto lo hacemos diferente. O esto no. Esto no. Entonces el trabajo del guionista no termina muchas veces, a menos que solo te den de escribir el guión. Si vos solo escribís el guión, se lo pasas al otro y el otro lo hace como quiere. Pero ellos están produciendo el guión, ellos están como a la par. Por ejemplo, ¿cuál es la ventaja de Batman, por ejemplo? Batman, a Christopher Nolan le escribió el guión con la idea que él puso, pero él lo va desarrollando y él le quita y le pone. Solo es alguien que le ponga la prosa. En otras palabras, es eso, ¿verdad? Entonces él le estaba diciendo de que no tenía siguientes proyectos, pero que él de manera personal quisiera trabajar con la gente de James Bond, ¿verdad? Para la siguiente película. Habría que ver qué tal le va a Skyfall para ver, pues, pero que a él le gustaría trabajar con... Sería pinta que sería Nolan. Algo diferente. Sí. Algo bien oscuro, ¿verdad? Sí. Bien oscuro. Y yo creo que él puede... Mira, la ventaja de James Bond es que ha sido abierta. O sea, lleva años en el cine. Entonces yo creo que las visiones de los diferentes directores en cada uno de los momentos de la historia le ha dado a la franquicia lo que tiene para seguir viviendo, renovarla o definitivamente no fuimos aquí mal y regresar por otro lado. Y yo creo que sería una buena adición que Christopher Nolan pudiese hablar con ellos, ¿verdad? Y ahora bien, cerrando, la misma noticia de Batman ya es oficial. Usted, don Cesarini, cuando vaya a ver Batman, bien comido. ¿Por qué? Bien bebido. Bien ido al baño, porque son 2 horas 45 minutos. ¿Eso va a durar Batman? Eso va a durar Batman. Qué bueno. Ya viendo Gonzalo quería, ¿no? Sí, Gonzalo se va a morir. Se va a morir. 2 horas 45 minutos. 2 horas 45 minutos pegado ahí a la pantalla. Y, ¿te acordás? Hace unos 20 años, todavía menos, se estilaba de que vos había el intermedio, de que parabas la película e ibas a comprar la permita, ibas al baño, ajá, te estirabas. Pero bueno, Peter Jackson le demostró a la gente que puede seguir pegada en la pantalla todo el tiempo, entonces ya todo el mundo dice, sí, ¿para qué parar? Sí, es que yo creo que depende de la película. Si la película es lo que esperás... Bueno, los Avengers anduvo por eso, ¿verdad? Los Avengers anduvo larguita. No llegó a los 2.45, pero... ¿Pero cuánto anduvo? 2.30, por ahí. Por ahí quedó 20, 2.30. Sí. Y vos te quedaste, chequel. Pero 2 horas 45 es... Ya son más. Mira, si la película es entretenida, créeme que no lo vas a sentir. O sea, vas a estar... Vas a creer, ya terminó. Pucha, que yo quería más. Yo quería más. No, pero si no, César, agárrate. Pero yo no sé, Batman, yo estoy preocupado, no sé. Bueno, antes de que nos vayamos y despidamos peliculiendo, esa fue una de las preguntas que le llegaron a decir a Pablo, directamente a Pablo, ¿qué pensás de las películas? En el caso de... A mí lo que me preocupa es Bane, eso es lo que me preocupa. Dice que él no es tanto Bane lo que le preocupa. ¿Qué le preocupa? Había manejado otras teorías ahí que mejor que él las venga... Sí, es que se la explica mejor. Es que fíjate que yo le decía, porque Bane, pero dice, no, es que Bane no es un seguidor, Bane es un líder. O sea, sí, que está bien, eso está bien. ¿Verdad? Sí, que te lo ponen como seguidor para las... Ahora, masas. Todo lo que le explicaba que pudieron dar porque quieren escoger a alguien real. Y ven, es alguien real. Lo ¿quién? Único que la parte de cuando... Ah, pero es que eso es lo que... Eso, ¿se hincha o no se hincha? Es que no sabemos. Pero no dice... Sabemos. Pero no, dice, pero no en la película, pero en la historia de Bane. Y te dice, Pablo dijo, y el que un brother invente una hormona para que se hinche tampoco es como... No es nada del otro mundo. No es nada del otro mundo. O sea, puede pasar. Le anda bien. Pero ¿por qué el protagonismo para Bane? Esa es mi pregunta. Pablo lo entiende mejor desde el punto de vista del cómic, ¿eh? Pero ya en una pantalla así como... ¿Cómo te lo voy a explicar a vos realmente? Dime, porque fíjate que también, es que es cierto, fíjate que no me voy a poner a analizar eso. El protagonista se ve, el antagónico se ve Bane, no Gatúbela. No. Gatúbela, yo no sé Gatúbela qué onda. Gatúbela es Batichica. ¿Verdad si que vos sí? Vos la ves, es Batichica. Así, o sea, como se ve, ¿verdad? Así como se ve. ¿Vos no estás pensando en Gatúbela como la mala? No, jamás, ni se te ha pasado por la cabeza. Pero es mala. No, es que ¿sabes? Yo creo que lo que va a pasar con Gatúbela, ella empieza como buena, se enamora de Bruno Díaz. ¿Y eso, Bruno, ha eso va a pasar? Y de ahí, pues, algo va a pasar en la película que, ¡prum!, ella se da vuelta y se vuelve mala. Eso es lo que creo que va a pasar. Ajá, pero también está el otro chavo. ¿Cuál otro? Gordon Joseph Lowe. Ajá. De que le están dando también papel importante. Porque pero él es un policía, ¿no? Sí, pero que se supone, o sea, te da a entrever que él puede tomar el ¿cómo te dijera? El papel de Azrael. Azrael fue el que tomó el traje de Batman mientras Batman estaba lisiado. Y se ve esa parte, porque en parte del tráiler él dice, le dice el nombre, no de Batman, sino que el nombre de Bruce. Mira, yo te soy honesto. A mí me gustaría, me llegaría a ver que Bane quiebre a Batman. Es que, mira, todo el mundo, o sea, paga por ver. Que todo le quiebre el esqueleto. O sea, No, mira. La gente, cuéntales eso rapidito, que es un cómic donde cuando Bane le quiebra el esqueleto a Batman. Básicamente es, le quiebra la espalda, ajá, lo deja lisiado por mucho tiempo. Ajá. Durante este tiempo de su recuperación, él tiene que contratar a alguien para que se haga pasar por Batman, porque Batman como símbolo no puede morir. Ajá. Sale a Ra-El aquí, ajá, y él toma la posición de Batman, pero fue alguien mucho más extremista. O sea, y prácticamente él sí podía, tenía la capacidad como de matar, pues. Mientras porque Batman no mata. Batman no mata, pues. Sí. Batman, la Mujer Maravilla y Superman no mata. Bueno, la Mujer Maravilla depende, ¿verdad? Si la agarras como... En sus días de periodo puede ser que sí, sí mate. ¿Va? Sí, peligroso. Es que fíjate que eso fue lo que en uno de los cómics, hace como unos 3-4 años, eso fue lo que enojó a Batman y a Superman, porque la Mujer Maravilla, había un chavo que le puso el lazo de la verdad, que estaba el chavo estaba rápido, estaba controlando a Superman, porque ajá, Superman es sensible a la magia, ajá, entonces estaba controlando a Superman, entonces ella le pone el lazo del poder, ajá, y le pregunta, y el vos tenés que decir la verdad con sí, ese lazo, sí. Entonces le pregunta, ¿cuál es la única manera ajá, de que vos dejes de controlar a Superman? Y le contesta el chavo, matándome, y le dobló el cuello de un solo. Entonces el otro estaba enojado porque... Porque le salvó la vida. Porque le salvó la vida. Pero mató al otro. Ajá, el otro estaba enojado con Superman. Batman estaba enojado con Superman porque se dejó controlar. Superman estaba enojado con la Mujer Maravilla. Porque mató a aquel. Porque mató a aquel. La Mujer Maravilla estaba enojada con Superman, con Batman, porque estaba enojada con Superman. O sea, fue total. ¿Cómo pasa eso, César? O sea, cuando ellos tres se enojaron, todo el mundo de DC Comics empezó a como en conflicto, pues. Mostrando que ellos son los principales, pues. Sí. Entonces, claro, definitivamente ella andaba en sus días. Bueno, Sisu, despedimos peliculeando, pero igual nos acompañas porque tenemos a nuestro amigo el que va a hacer lo del evento próximo Orlando, domingo para que hablemos con él y todo eso. ¿Te parece? Sí, exactamente. Y ojo, sí, el otro viernes ya vamos a convidar a Pablo para que ya podamos hablar con solvencia desde lo de Spider-Man, como siempre, sí, ¿verdad? Solo te voy a leer algo rapidito vos, César, para que escuches ya vos, Sisu. Ajá. Mira. Yeah. Te hablo el lunes y te doy algo sin falta, ¿eh? Por lo bien, bien. Hay que darle en la nuca y en el pecho. Bueno, despedimos peliculeando, señores, gracias a Cinemar. Y ya regresamos con más. Igual, si Susi nos sigue acompañando en el programa. Ya volvemos. Nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó peliculeando, peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine. Rock and Pop Interactivo es presentado por Radio Shack. Respuestas sencillas a tus preguntas tecnológicas. Continuamos, señores, en Rock and Pop Interactivo, presentado por Radio Shack. Ya sabes, señores, váyanse a cualquier tienda de Radio Shack, llevas todo lo que querrás, es un buen combo, lo preparas, y si quieres regalarle a alguien, no sé, lo que querrás, pero haces un buen combo, pedís el Credit Shack y te va a salir espectacular llevarte todo esto, porque con el Credit Shack te da la opción de pagarlo fácil. Puedes visitar las tiendas de Radio Shack en Tegucigalpa, Tiendas Lomas, Plaza Miraflores, Mall Multiplaza, Mall Premier, también en el centro de Tegucigalpa, Metro Mall y Cascadas Mall. Para nuestros amigos jampedranos, en Mall Multiplaza, City Mall, Mega Plaza y en La Ceiba, en el primer nivel del Mall Mega Plaza, La Ceiba. Así que un saludo para todos ustedes. Vayan y visiten las muy buenas tiendas de Radio Shack. Y también gracias a Purina Beneful, la hora de la comida para tu perro es la más divertida con Purina Beneful, porque tiene un balance perfecto entre el sabor y la nutrición. Tu mejor amigo disfrutará de los deliciosos ingredientes como vegetales, carnes y cereales, y tú sabrás que está saludable, pues tan nutritivo, tan delicioso y tan beneful. Bueno, señores, Sisu, a ver si nos acompañaste aquí en una carrerita también, pero te dije que te quedaras porque tenemos a nuestro amigo Orlando de Cinema Store, que nos trae este próximo domingo a partir de las 11 de la mañana El Mundo Spider-Man. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, aquí venimos de parte de Cinema Store a promover la actividad del domingo 1 de julio, El Mundo de Spider-Man, a partir de las 11 de la mañana. Oíme, va a ser algo espectacular. Ya la película es prácticamente la otra semana y todo esto tiene que ver, obviamente, por la película. Después de, bueno, estuvimos hablando nosotros con Sisu en Peliculeando, el fenómeno que fue la primera película hace 10 años. Sí. Ahora, obviamente, estamos pensando en que esta película, con la idea que te trae Disney, va a ser otro bombazo. va a ser otro bombazo. Viene en 3D también la película, que en las anteriores todavía no estaba de moda esa tecnología. Entonces va a ser algo innovador ver la acrobacia del Hombre Araña en 3D. Y sí, el evento en sí empieza a las 11 de la mañana. Vamos a tener coleccionistas con figuras del Hombre Araña. Vamos a tener al mismo Hombre Araña para que se tomen fotos con toda la familia. Pintacaritas. A las 3 de la tarde tenemos el concurso de disfraces para que lleguen todos disfrazados del Hombre Araña, donde daremos premios a los mejores disfraces. También a las 4 de la tarde tenemos la charla con nuestro amigo Pablo Moya. La charla será Spider-Man versus The Lizard, porque The Lizard es el villano de esta película. Las mejores peleas en el cómic. Igual ustedes van a tener también figuras a la venta o algo relacionado para que la gente también pueda ir a disfrutar y comprar ahí. Sí, Cinema Store va a tener un espacio especial con mercadería de Spider-Man relativo a la película, y también en el kiosco, en el segundo piso de Cascadas Mall, vamos a estar abiertos. Vamos a tener camisetas, pines, figuras, accesorios, todo lo que se le pueda ocurrir del mundo de Spider-Man. Para niños y para grandes. También vamos a tener un museo. Aparte de las figuras, vamos a tener un museo con paredes informativas para que la gente que vaya conozca en sí también la historia del Hombre Araña. Para que todos, la idea es que vos llegues ahí y salgas de ahí lleno del Hombre Araña, listo para ver la película. Además, para que los niños disfruten, es una muy buena oportunidad, ya que con la serie animada que se han estado dando en los canales, va a ser qué mejor oportunidad para que, como mencionabas vos, conocer al mismísimo Hombre Araña, donde se van a poder tomar fotos con él. Y esta película está obviamente un poco más centrada al público más joven, claro, está... No quiere decir que nosotros no, pero es para introducir a Spider-Man nuevamente al público más joven, pues. Y qué bueno que tienen otras actividades. Los niños les encanta eso del Hombre Araña, vestirse, andarse tirando por todos lados. Sí. Pues decir que van a tener pintacaritas. Vamos a tener pintacaritas para que los niños lleguen y les podamos dibujar en la cara la máscara del Hombre Araña. Y pintacráneos también. Y pintacráneos también para la gente. Yo me acuerdo que para la premiere de, ¿te acordás? Por la de Spider-Man, la 3, yo me pinté la araña en la cabeza. La araña en la cabeza, pues si llegaba. La araña negra. Y está cada rato, ¡ey, te la maté! Sí, por favor. Bueno, ya saben, señores, entonces tendremos concurso de disfraces para niños, dibujos y la oportunidad, como habíamos mencionado, de tomarse fotos con el mismísimo Hombre Araña. Esto va a iniciar, como mencionaba Orlando, a partir de las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Sí. Obviamente la charla va a ser a las 4 la de la tarde. La charla va a ser a las 4. Por aquellos que les gusta el fútbol, ¿no? Sí, a las 11 arrancamos con actividades para que los niños lleguen y empiecen a dibujar y pintar al Hombre Araña para que estén ahí. De 1 a 3 tenemos un show infantil del Hombre Araña de 2 horas, donde van a estar payasitos y el Hombre Araña para que se tomen la foto. A las 3 tenemos el concurso de disfraces y a las 4 empieza la charla, que es como el momento cumbre del evento, ¿verdad? Sí, yo diría que sí a la gente de que que a los niños los disfrace el Hombre Araña, los lleve, eso es bien divertido, sean ingeniosos con el traje y todo. Puede ser de los villanos del Hombre Araña. Puede ser de los villanos del Hombre Araña, de verdad. ¿Vos crees que alguien va a ir disfrazado de villano, Sisu? Fíjate que todo el mundo quiere ser el Hombre Araña. Pero imagínate que llegue alguien disfrazado del Doctor Octopus, no le van a dar premio. Sí, por original y todo. Sí, original. Sí. El problema es que normalmente aquí lo que quieren es, se enfocan bastante en el héroe, ¿verdad? No en el villano. No, pero fíjate que... No, te lo digo porque yo no he visto eso. Pues hemos ido a nosotros, ¿cuántas premieres hemos tenido nosotros? Y normalmente llegan, en el caso de los hasta Avengers... Jack Sparrow. Bueno, de los Avengers llega con la máscara de Iron Man, con la máscara de Iron Man, con el traje del Capitán América, con el martillo de Thor, pero no ves ahí que va con el báculo de Loki. No, pero puede ser innovador. Puede ser innovador, que nos escuchen. Vaya, a ver quién llega con un disfraz de un enemigo y le van a dar un premio. Le vamos a, sí. Vaya, aquí está. Quien lleve que a su sea hijo, creativo, ¿verdad? Quien lleve a su hijo con un traje de villano. Hasta vestido de pichete. Le van a dar un regalo extra. Vestido de pichete puede ir, ¿verdad? Pues sí. José Manuel dice que va a llevar algo raro ahí. Ay, sí, no. Vos sabés. Pues no, sería divertido. ¿Vos de qué llevarías a Luna? De Mujer Araña. De Mujer Araña. Ay, creo que tenías algo de Mujer Araña. Sí, ¿verdad? Sí. De la niña araña. La niña araña. Te va a arañar la cara. ¿Y usted qué disfrazar? De niña araña. ¿Por qué? La cara. Orlando, la invitación otra vez a la gente que nos escuche en este momento. Y por cierto, vamos a regalar en el transcurso del programa. Vamos a regalar en el transcurso del día pases dobles para la premier del Hombre Araña el 4 de julio a las 7 y media en Cascadas Mall. Ok, entonces señores, hoy en el programa de Chaca Alvarado y Pamela vamos a regalar 4 y 4 para que estén pendientes. Y así ustedes los pueden ir a reclamar el martes. El martes en el kiosco de Cinema Store. De Cinema Store en Cascadas Mall. Sí, ahí te mando la lista y todo eso. Así que la invitación rapidito para la gente entonces este próximo domingo. No, bueno, recordarles que Cinema Store te trae el mundo de Spider-Man este domingo 1 de julio a partir de las 11 de la mañana en la Plaza Central de Cascadas Mall con actividades para toda la familia, ¿verdad? Así estará, que, señores, y no se los olvide, estará ahí nuestro querido amigo Pablo Moya, que es una semana de bastante estrés para él porque después tiene que venir el viernes a hablar de Spider-Man, sí, después ir a estudiar Batman, sí, con Batman. Le va a tocar duro. Bueno. Gracias, Orlando. No, gracias a ustedes. Bueno, nos vamos con más música. Ya regresamos, señores. Estás en Rock and Pop Interactivo.